12 y 8 minutos, esta sintonía nos marca cada jueves el inicio de nuestro espacio Cosa de Todos, un apartado, una sección tradicional, característica de nuestra programación, que ya saben, tiene como grandes protagonistas a todos ustedes, nuestros oyentes que nos escuchan ahora mismo, porque tienen la posibilidad de trasladar pues sus inquietudes, preguntas concretas sobre su barrio, su calle, alguna situación sobre la gestión local que quieran poner sobre la mesa, sugerencias, en definitiva, bueno, pues el contacto con los responsables políticos municipales. En ese sentido, se van alternando en esta sección tanto el equipo municipal de gobierno como los distintos partidos que conforman la corporación municipal. Y en ese sentido, ya le decíamos que en la jornada de este jueves, en ese orden de intervención, nos va a acompañar durante los próximos minutos el Grupo Municipal de Andalucía por Sí. Antes que nada, antes de saludar a José Antonio Bautista, que ya nos acompaña al otro lado del hilo telefónico, recordarles la posibilidad de participar a través de los teléfonos de la radio, como siempre, pero también una de las vías más utilizadas, WhatsApp, está a su disposición el teléfono móvil 607-48-87-75, 607-48-87-75. También pueden contactar, además de los teléfonos, pues por correo electrónico, redes sociales, etcétera. Ya lo saben, como siempre, les animamos a que, si desean participar, lo hagan, por favor, lo antes posible, para que vayamos dando paso en la segunda parte del programa a todas esas cuestiones que vayamos acumulando por aquí. Y lo dicho, ya nos escucha al otro lado del hilo telefónico el edil y portavoz del Grupo Municipal de Andalucía por Sí, José Antonio Bautista. Bienvenido, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a quedarnos durante estos próximos minutos con la dinámica habitual de este espacio, Cosa de Todos, en el que, además de esas preguntas que iremos intercalando en los próximos instantes, bueno, pues ya saben, también cada formación política, o en este caso, bueno, los representantes del equipo de gobierno, cuando les toca su turno, en cada una de esas intervenciones vamos analizando temas de actualidad en torno a la gestión local en la primera parte. Y en ese sentido, José Antonio, me decías, ¿no?, que sobre todo querías arrancar centrándote en lo que en definitiva es la preocupación actual, ya desde hace meses, de todo, como es esta pandemia que lo está condicionando absolutamente todo, y en concreto, además, al hilo de la convocatoria, ¿no?, de esta tarde del Consejo Sectorial de Salud. Hombre, lógicamente ahora mismo lo que nos preocupa a todos es precisamente eso, ¿no?, la situación que estamos viviendo, la pandemia, el estado en el que nos encontramos, y sobre todo por la inquietud que genera este tema, ¿no?, porque, bueno, pues todos estamos viendo como día tras día nos dan una noticia cada vez más preocupante, unas con respecto a las anteriores. Y bueno, pues yo desde mi grupo, pues siempre hemos estado, desde el Grupo de Andalucía por Sí, siempre hemos estado haciendo especial hincapié en la situación esta, siempre hemos estado muy atentos a todo esto, siempre hemos estado desde el primer momento trasladando propuestas y haciendo diferentes sugerencias al equipo de gobierno, y eso es precisamente lo que estamos haciendo durante todo este tiempo y lo que vamos a seguir haciendo durante toda la legislatura, ¿no? Porque, bueno, en pandemia o sin pandemia, los coletazos van a ser bastante largos y van a perdurar en el tiempo. Y por lo tanto, pues nosotros teníamos muy claro que la postura nuestra y que la actitud nuestra, lejos de irnos a la confrontación que se está viendo en otros ámbitos y que se está viendo en otros partidos y en otros lugares, pues nosotros lo que siempre hemos pretendido era arrimar el hombro, era echar para adelante esto lo mejor posible, el intentar que entre todos empujemos y que salgamos de esta situación lo mejor posible y que se noten los efectos de esta pandemia pues lo menos posible y que salgamos lo más airoso posible. Entonces, teniendo en cuenta esto, pues nosotros siempre desde el inicio de la pandemia hemos estado intentando prever todo aquello que iba a pasar y hemos estado sobre todo intentando pues mostrar nuestro granito de arena, el poner encima de la mesa algunas cosas y algunas cuestiones que se le estaban pasando al equipo de gobierno y que nosotros creíamos que eran imprescindibles y que eran importantes que se trataran y que se vieran. Y bueno, pues siguiendo con ese mismo hilo y con esas mismas inquietudes que nosotros hemos tenido desde el primer momento y con esas previsiones que nosotros siempre hemos lanzado, porque, bueno, yo vuelvo a insistir, nosotros hemos sido los primeros que hemos estado hablando de esta situación y desde Andalucía por sí siempre hemos puesto soluciones encima de la mesa, ¿no?, para que, entre otras cosas, pues se estudiara por parte del equipo de gobierno y que se viera por parte del resto de los grupos políticos. Y, bueno, pues a nosotros nos llama muchísimo la atención pues que a estas alturas de la película nos convoquen para un consejo de salud, y no por nada, sino porque este organismo, pues lamentándolo muchísimo, lleva ya 2 años sin haber sido convocado. Y después de 2 años, a estas alturas de la película vienen y nos convocan a este Consejo de Salud para supuestamente darnos explicaciones sobre lo que se está haciendo en Ubrique con respecto a la crisis del coronavirus y con respecto a la situación que estamos viviendo. Bienvenido sea, por supuesto. Nosotros, pues desde el primer momento, apoyamos la decisión del equipo de gobierno de que nos convocara. Eso sí, ya vamos tarde con la convocatoria de este organismo, y no por nada, sino porque, bueno, pues hemos pasado lo peor de la pandemia, hemos pasado un verano que hemos estado más o menos tranquilos, llevamos unos meses bastante complicados, este mes se está complicando la situación muchísimo más. A día de hoy tenemos alrededor de 140 personas que están con la enfermedad, por decirlo así, que lo han pasado ya y o están en estos momentos sufriendo las consecuencias de la enfermedad. Tenemos 49 personas que actualmente están curados, según los datos oficiales, que por cierto, esos 49 lo llevamos desde hace un mes prácticamente y no hemos tenido curas nuevas desde ese tiempo, desde ese periodo para acá. Y a nosotros la verdad es que esta situación pues nos preocupa bastante y nos está ocupando muchísimo tiempo, sobre todo a la hora de pensar soluciones, de pensar alternativas y de intentar cooperar lo mejor posible y de la mejor manera posible para que bueno, pues veamos entre todos cuáles son las soluciones más viables que se están planteando. De hecho, una de las propuestas que nosotros hacíamos en el anterior pleno y que dejamos encima de la mesa era el tema de la revitalización de Ubrique. Y con esto, pues lo que pretendemos no es sino el que nos sentemos todos y el que pensemos todos en la situación que tenemos ahora mismo. Y sobre todo por una cuestión muy simple, ¿no? Y es que, por hablar un poco de esta mesa de salud que no se nos ha convocado para esta tarde, bueno, pues yo creo que ya va siendo hora de que por parte del equipo de gobierno, que por parte del ayuntamiento, que por parte de la alcaldesa, que por parte de todos los políticos de Ubrique, incluyéndonos nosotros también, pues ya va siendo hora de que se den explicaciones a los ciudadanos, a los colectivos, de la situación real en la que estamos. Y no por nada, sino porque, bueno, pues eso de echar balones fuera y el decir o el culpar a otras administraciones que no me dan datos, que no me dan ningún tipo de solución, que no me... A nosotros eso, la verdad, nos es totalmente indiferente. Nosotros lo que nos preocupa es nuestro pueblo, nuestra gente, y yo creo que cuando hay voluntad de enterarse de las cosas, pues si no haces una llamada haces 200, pero al final terminas enterándote, que te cueste más trabajo, te cueste menos trabajo, pero al final terminas enterándote de la situación. Y el ejemplo lo tenemos muy claro en los vecinos de los alrededores. Si nos vamos a Prado del Rey, por ejemplo, una alcaldesa del Partido Popular ha dado datos y ha dicho: señores, la cosa está fea y vamos por aquí. Pero es que si nos vamos al otro extremo, pues nos encontramos una tarde que es del Partido Socialista, en Grazalema, que también ha hecho exactamente lo mismo. Ha dicho: señores, vienen curvas, vamos a amarrarnos los machos y vamos por aquí. Nosotros echamos en falta ese dar explicaciones, ese contar qué es lo que está pasando, ese decirnos claramente a los ciudadanos ubriqueños cuál es la situación real en la que estamos y el momento en el que estamos. Y como eso, pues hay que hacerlo exactamente con todos los ámbitos que tenemos en nuestro ayuntamiento. Y más aún, en estos momentos en los que estamos. No por nada, sino porque con ocultar datos lo único que conseguimos es que las personas se pongan más nerviosas. Y no estamos culpando absolutamente a nadie, sino que estamos culpando a unos porque no dan la información y a otros porque no la piden y porque no saben transmitirla. Entonces, esta situación no nosotros desde Andalucía por sí siempre hemos defendido que había que ser muy claros, que había que ser muy tajantes y que sobre todo había que poner todos los datos encima de la mesa y explicarle a la gente la situación en la que estamos y por dónde vamos a tirar en los próximos meses. Y esperamos pues que a través de esta mesa que se nos ha convocado y que esta tarde va a tener lugar a las 6:30, pues ya de forma definitiva se dé un cambio de actitud y empecemos entre todos a sentarnos, a dar explicaciones, a compartir con los ciudadanos, con los colectivos, pues la situación real en la que estamos, por dónde van a tirar los próximos meses, porque, bueno, pues a nosotros nos llama muchísimo la atención una noticia que nos hemos despertado hoy, ¿no? Y es que ha salido el ministro de Sanidad, Salvador Illa, diciendo, entre otras cosas, que el próximo invierno va a ser bastante complicado. Bueno, estamos en otoño todavía y todavía nos queda por pasar el otoño entero. No me quiero imaginar qué es lo que va a pasar durante el próximo invierno. Entonces, señores, todavía estamos a tiempo, vamos a tomárnoslo en serio, vamos a tomar medidas, vamos a intentar entre todos empujar en la misma dirección y en función de eso, pues vamos a buscar soluciones. Y para eso precisamente es para lo que nosotros presentábamos esta propuesta, esta mesa de revitalización. No es otra cosa sino el sentarnos todos los sectores. ¿Y por qué esta mesa de revitalización? Pues entre otras cosas, porque esta tarde nos vamos a ver en una mesa de salud, que es estupendo que nos sentemos los colectivos relacionados, pero hay muchos colectivos que se quedan fuera de esta mesa. Lo mismo pasa con el Consejo Económico y Social. Si convocamos al Consejo Económico y Social, va a haber un sector bastante amplio de la localidad representado, pero también va a haber personas que se queden fuera o colectivos que se queden fuera. Entonces, la idea nuestra es que se convoque, que nos sentemos todos, que pensemos entre todos soluciones, que veamos los planteamientos, que seamos conscientes, que tomemos conciencia, que esto también es importantísimo, de la situación en la que estamos, que se nos digan claramente cuál es la situación que estamos viviendo en nuestro pueblo y a raíz de ahí que entre todos seamos capaces de buscar soluciones. Esa es la propuesta que nosotros hacíamos, esa es la propuesta que nosotros pusimos encima de la mesa durante el pleno pasado y que lo dejamos encima de la mesa, no por nada, sino porque se nos pidió por parte de los portavoces que lo dejáramos encima de la mesa para poder estudiar la situación y para ver pues la forma que se le daba a esta mesa de revitalización. Que a nosotros nos es indiferente que sea una mesa de revitalización, que sea un Consejo Económico y Social, que sea una mesa de la sanidad. A nosotros eso nos es totalmente indiferente. Nosotros lo que creemos es que es importantísimo que nos sentemos. Lo que creemos que es importantísimo es que ahora vienen curvas y tenemos que estar todos y tenemos que ser conscientes frente a lo que nos estamos enfrentando. Y sobre todo, una cuestión importantísima, y es que si queremos que las decisiones que se tomen estén plenamente legitimadas y que todos las acojamos como nuestras, pues la forma de hacerlo es precisamente el sentar a un sector amplio de la sociedad, a un sector amplio, lo más amplio posible, de todos los colectivos y personas que quieran participar en este tipo de mesa y que entre todos empecemos a buscar soluciones para todos estos problemas que nos estamos viendo ya y que nos vamos a ver venir en un futuro no muy lejano. Y por lo tanto, pues yo creo y desde mi grupo pensamos que esta mesa de salud es un paso importante, es el primer paso que se tiene que dar con respecto al conocimiento y a dar explicaciones de la situación que se está viviendo. Esperemos que esta tarde esa mesa precisamente vaya en esa dirección y no se convierta en lo que han sido en otras ocasiones una rueda de prensa con público y que cada vez tenía menos aceptación y que cada vez tenía menos gente que acudía precisamente por eso, porque no se les daba participación, porque no se les escuchaba a los colectivos que estaban allí presentes. Y por lo tanto, pues esperemos que esto sea un cambio de actitud, que sea para sumar, que todos los que estemos allí vayamos ya directamente con las pilas puestas y con propuestas interesantes para luchar contra la situación que estamos viviendo y que precisamente entre todos seamos capaces de encontrar soluciones para este momento que estamos viviendo actualmente, ¿no? Pues todo esto ya decimos dentro de la actual situación de pandemia en que nos encontramos y que condiciona, como decíamos, absolutamente todo. Una situación en la que, además, ¿no?, ponéis sobre la mesa de Andalucía por sí, bueno, lo que detecta también la ciudadanía, ¿no?, que dentro de lo que es el ámbito de transportes interurbanos, de autobuses en nuestra localidad, por parte de la empresa Damas, bueno, pues también está afectando desde hace ya tiempo lo que es la reducción de servicios, empeoramiento del mismo, y por eso digo, al hilo de esto, planteabais también una propuesta durante el último pleno. Sí, es que, verá, yo vuelvo otra vez al inicio de cuando empezó esta pandemia, ¿no? Y siempre nosotros hemos dicho que el presupuesto que se aprobó en el mes de enero, en el mes de marzo ya estaba totalmente desfasado y las circunstancias nos hicieron que tuviéramos que modificarlo entero. Y no tiene sentido ninguno un presupuesto que se aprobó en el mes de diciembre con plena normalidad y con los mejores momentos económicos que teníamos a la situación en la que estamos ahora mismo. Esta misma situación se está dando en todos los ámbitos. Se está dando en los ámbitos de los transportes, pero también se está dando en los ámbitos de las fábricas de nuestra localidad. Y nosotros creemos que es importante que lo veamos entre todos, porque tenemos que tener conciencia de que en las fábricas se tienen unas necesidades, en los colegios se tienen otras necesidades diferentes, en el centro de salud, que a pesar de no ser competencia nuestra, también tienen muchísimas necesidades y también necesitan del apoyo del ayuntamiento, y en todos los sectores de nuestra localidad. Y ya hablando de sectores económicos, pues, hombre, no podemos dejarnos atrás a sectores como, por ejemplo, la hostelería de nuestra localidad, que no está representada en ninguno de estos consejos que tenemos actualmente y que también es interesante, y necesitamos conocer cuál es la situación y las necesidades que tienen a día de la fecha, entre otras cosas porque, bueno, pues las decisiones que se están adoptando por parte del Gobierno central les afectan, y las que se van a tomar por parte de la Junta de Andalucía a lo largo de la mañana también les van a afectar enormemente. Y por lo tanto, pues nosotros pensamos que tenemos que estar todos en esas diferentes mesas para que seamos conscientes de lo que está pasando uno, otro y otro, y entre todos busquemos soluciones alternativas a todo eso. Otro de los sectores que se está viendo afectado, pues, es el transporte, y eso lo estamos viendo nosotros en nuestra localidad día tras día, y además, pues, lo estamos viendo no por nada, sino porque, bueno, pues el curso escolar de las universidades, en la Universidad de Sevilla, por ejemplo, empezaba hoy, y bueno, pues ya estamos viendo cómo incluso en la Universidad de Granada ya han tenido que cerrar la universidad y han empezado ya con el plan B de contingencia, en el que los alumnos lo hacen todo de forma telemática. Pues bueno, esa situación la estamos viendo también y la estamos viviendo también en nuestro pueblo. En nuestro pueblo ya han cerrado tres aulas. Pero siguiendo con lo que estábamos diciendo, lo que no es de recibo es que, bueno, pues los estudiantes de nuestra localidad no puedan tener un autobús directo a la Universidad de Sevilla o a la Universidad de Cádiz, por decir dos ejemplos, que podrían hacerlo perfectamente y estar en un periodo bastante razonable de tiempo, y ahora, en la situación en la que estamos, tienen que hacer transbordo, tienen que esperarse en Villamartín o en Apcos a que llegue el siguiente autobús, después se tienen que volver a montar, después se tienen que volver a desplazar hasta bueno, pues la capital de provincia a la que quieran ir. Nosotros esta situación pues no nos gusta, y igual que a nosotros, pues tampoco les gusta a los usuarios que tienen de forma normal ese medio de transporte. Y por lo tanto, nosotros pensábamos que si antes había 9 autobuses, después se redujo a 6, y ahora mismo nada más que tenemos 2 líneas que están prestando servicio en nuestra localidad y que pernoctan en Ubrique, pues nosotros tenemos que buscarle una solución y una alternativa a eso también. Y por lo tanto, nosotros pues hacíamos un llamamiento en el Ayuntamiento de Ubrique, presentábamos una propuesta en la que, bueno, pues todos los grupos políticos fuéramos de forma unánime y empezáramos a hablar de ese tema, y que se pidiera el convenio que se tiene para que, en el caso de que se esté incumpliendo, pues exigirle a la empresa correspondiente el que preste estos servicios, porque para nosotros realmente es importante. Y entre otras cosas, porque yo ahora mismo estaba hablando de los estudiantes, pero también las personas que van al hospital de Villamartín necesitan montarse en un autobús y se levantan a las 6 de la mañana para coger el autobús y vuelven pasadas las 3 de la tarde a sus casas, y eso no se puede permitir, porque eso, entre otras cosas, es un paso atrás con respecto a todas las mejoras que hemos conseguido en años atrás, y eso precisamente fue una de las cosas que se consiguió a través de la Mesa de la Salud, a través de las convocatorias, de las manifestaciones, a través de los especialistas, y eso fue un logro de los ubriqueños, que conseguimos pues que se pusiera un autobús directo y que tuvieran más asiduidad para poder ir con total normalidad a la hora que correspondiera al hospital. Esa situación ya no se está produciendo en nuestra localidad, y esa situación pues también habría que intentar el buscarle una cierta normalidad y que volviéramos a bueno, pues a la situación que teníamos anteriormente, ¿no? Y es que si a ti te citaban a las 11 de la mañana, no te tienes que levantar a las 6, pero es que tampoco te tienes que venir a las 3 de la tarde. Y eso, pues lamentándolo muchísimo, a día de hoy se está produciendo. Entonces nosotros, a través de esta propuesta, lo que pedíamos era pues que por parte del ayuntamiento se pidiera el convenio, que viéramos si se está respetando o no se está respetando el convenio, y en el caso de que no se esté respetando, pues pedirle explicaciones a la empresa y a quien corresponda en la gestión de este tipo de servicios. Eso también, una vez que se aprobó, que por cierto se aprobó por unanimidad, pues nosotros también pedíamos que se trasladara al resto de pueblos de la sierra. A día de hoy, bueno, pues ya está aprobada, y supongo que por parte de los servicios del ayuntamiento se habrán mandado esas notificaciones, o llamémoslo como queramos llamarle, al resto de los pueblos, por si se quieren sumar a esta propuesta que nosotros hacíamos. De todas formas, pues nosotros por nuestra parte también vamos a iniciar una ronda de contacto con los pueblos cercanos y vamos a intentar trasladarle directamente la propuesta que nosotros estamos haciendo para explicárselo en persona y para que, bueno, pues tengan conocimiento de qué es lo que nosotros estamos pidiendo, y que no se trata de una guerra partidista, sino que se trata de mirar por los ciudadanos de la sierra y que tengamos un servicio de autobuses digno y a la altura de lo que nos merecemos los ubriqueños y las personas que vivimos en la sierra, ¿no? Más cuestiones. Temas de actualidad en el ámbito político. Por ejemplo, los presupuestos de cara al próximo año, 2021... y de hecho, bueno, pues desde la última junta de portavoces ya todas las formaciones políticas cuentan con el borrador, ¿no?, de presupuesto por parte del equipo municipal de gobierno. Bueno, sí, contamos con el borrador o no, porque, bueno, esto depende también de cómo se mide, ¿no? A nosotros nos han trasladado un documento en el que aparece, pues, básicamente cuáles son los gastos. Se nos han trasladado una serie de problemáticas que tenemos en la actualidad, como es que a día de hoy el presupuesto del Ayuntamiento de Ubrique es deficitario, y habiéndonos trasladado eso, pues no nos trasladan cuáles son los gastos de las delegaciones, no se nos traslada tampoco pues cuáles son las inversiones que se van a hacer por parte del Ayuntamiento, por lo tanto el documento es bastante incompleto. De todas formas, pues un paso es un avance, pero este paso y este avance se nos tenía que haber dado ya hace bastantes meses, y nosotros venimos reivindicándolo desde hace bastante tiempo. Señores, vamos a sentarnos para ver el presupuesto, vamos a ver cuáles son las partidas que creemos entre todos que son interesantes, vamos a sentarnos en esta mesa de revitalización para que entre todos pensemos cuáles son las posibles alternativas y soluciones a los problemas que se van planteando. Y bueno, pues lamentándolo muchísimo, pues hemos tenido esta reunión hace prácticamente una semana escasa. Nosotros creemos que este tipo de reuniones tenían que ser más asiduas, que tenían que ser más continuas en el tiempo, que tenían que haberse cogido muchísimo antes, no por nada, sino porque ahora mismo estamos como siempre, deprisa, corriendo y a última hora. Y sobre todo, pues nosotros, si queremos participar y si queremos colaborar y si queremos que se nos escuche en este presupuesto, pues lógicamente, si al equipo de gobierno le cuesta 9 meses el realizar un presupuesto, pues nosotros, que estamos todos y cada uno de nosotros en nuestros respectivos trabajos, pues nos cuesta bastante más si queremos echarle tiempo a este documento, que de hecho queremos echárselo y buscamos el tiempo de donde haga falta. Pero sí que hay que ser consciente de que no se puede presentar un documento deprisa, corriendo y a última hora para que por parte de todos los grupos se estudie la situación, si queremos hacer un trabajo serio y si queremos dedicarle el tiempo que realmente merece este documento. Nosotros, por nuestra parte, pues ya estamos avanzando en el tema, ya estamos viendo algunas de las cuestiones que nos han trasladado, estamos esperando a que se nos facilite el resto de la documentación y el resto de las partidas que por parte del equipo de gobierno se nos tienen que trasladar, y una vez que los tengamos, pues nosotros haremos las valoraciones oportunas. Sí que también, llegado a este punto, hay que ser conscientes de una situación, y es que cualquier presupuesto que se apruebe ahora, hombre, yo pienso que debería intentar como mínimo tener el consenso de todos los grupos políticos que estamos en el ayuntamiento, y no por nada, sino porque, bueno, pues estamos en una situación de pandemia, estamos en una situación complicada, y creo que a día de hoy, por parte de la oposición, se han hecho bastantes propuestas a este equipo de gobierno, y creo que una forma también de ver o de reconocer ese trabajo que se ha hecho por parte de los diferentes grupos políticos sería el tener en cuenta también algunas de las propuestas que se hagan por parte de los diferentes grupos de la oposición. Nosotros, por nuestra parte, como en años anteriores, vamos a seguir trabajando este tema, vamos a poner nuestro punto de vista encima de la mesa, vamos a hacer nuestras propuestas a este presupuesto, y sobre todo, vuelvo a insistir, siendo consciente de que este presupuesto es muy complejo, entre otras cosas, porque no tiene sentido, como se hizo en el año anterior, el poner una partida de 120.000 euros para gastos de un concierto, cuando, bueno, pues todos sabemos que en esta legislatura pues prácticamente va a ser muy complicado el poner un concierto, y menos un concierto de 120.000 euros, y gastarse ese dinero en problemas lúdicos, que sobre todo teniendo en cuenta otras necesidades que nosotros creemos que son más importantes. ¿Quién dice eso? Pues exactamente igual con el resto de partidas, ¿no? Y sobre todo, pues yo creo que este presupuesto tenemos que repensarlo entre todos, que tenemos una oportunidad de oro de estar a la altura. Nosotros pensamos que el equipo de gobierno, en estos momentos en los que estamos, tiene que ser bastante más ambicioso, tiene que tener unas alturas de miras bastante más elevadas de las que ha tenido hasta la fecha, y sobre todo, pues hay que ser consciente de la situación en la que estamos, y no sirve de nada el plantear diferentes partidas con unas cantidades exactamente idénticas a las que había en años anteriores, o al menos cambiarlas de forma mínima. Nosotros creemos que bueno, pues que hay que ser solidarios, hay que ser conscientes de la situación que estamos viviendo. Nosotros pensamos que no es el momento de floritura, sino que es el momento de arrimar el hombro, y si tenemos que prestar más atención a las partidas con gastos sociales, pues nosotros pensamos que esas tienen que ser las prioridades, y que todo el presupuesto del Ayuntamiento de Ubrique, en el momento en el que estamos, tiene que ir destinado sobre todo a eso, a partidas sociales, a partidas de ayudas a personas que lo están pasando mal, a partidas para intentar salir de la situación que estamos viviendo lo mejor posible, y en función de eso, nosotros creemos que el presupuesto tiene que girar en ese sentido, en el ser más solidario, en el preocuparnos por la situación que estamos viviendo y dejarnos de florituras y de dar como premio un ordenador, por ejemplo, a todos aquellos que tengan o que sean ganadores de un concurso. Nosotros creemos que hay que ser un poquito más conscientes de la situación que estamos viviendo. Nosotros creemos pues que hay que ser un poquito más previsores, y que los gastos superfluos en esta ocasión, lamentándolo muchísimo, pues creo que deberían intentar limitarse lo más posible, y tenemos que centrarnos en lo que realmente es importante, que son los gastos sociales. Pues ya decimos, los presupuestos sobre la mesa son uno de los temas protagonistas, sin duda, ahora mismo, en lo que se refiere a la gestión local, y bueno, pues otra serie de cuestiones. Antes de nada, recordar a nuestros oyentes que tienen los teléfonos a su disposición, también vía WhatsApp, el 607-48-87-75, para que nos vayan enviando esas preguntas. Tenemos alguna por aquí, ya saben, las cuestiones que deseen preguntar, sugerencias, pues tienen la oportunidad durante estos minutos. Decía que además el tema de presupuesto, pues por ejemplo, otro de los asuntos que querías abordar como cuestión de actualidad, la propia bolsa de trabajo, ¿no? Sí, hombre, la bolsa de trabajo es un tema que también a nosotros nos preocupa, ¿no? Y bueno, con esto pues volvemos otra vez a lo que estábamos diciendo anteriormente, la última hora de prisa corriendo y venga que lo necesitamos ya. Nos trasladan un documento prácticamente hace un par de días y supuestamente se va a aprobar mañana mismo en la Junta de Gobierno local. Nosotros creemos que con esto, pues lo mismo que decíamos anteriormente, ¿no? Tenemos que pensar entre todos, tenemos que aportar entre todos. Ya cuando se hizo la anterior bolsa de trabajo y la última bolsa de trabajo, se aportó muchísimo por parte de la oposición, se hicieron muchísimas propuestas por parte de mi grupo y, bueno, pues nosotros creemos que en esta situación, a pesar de que ya el trabajo esté prácticamente hecho, pero que también se tenía que haber hecho de la misma manera, ¿no? El habernos convocado de forma formal, el habernos explicado, el habernos dicho, y en función de eso, pues que entre todos pensemos y veamos las alternativas a este documento. De todas formas, pues bueno, ya lo tenemos ahí, lo estamos mirando y bueno, pues esta tarde intentaremos hacer las propuestas que nosotros creemos que son interesantes para este documento. Para el que no sepa de qué estamos hablando, pues estamos hablando de que otra vez la bolsa de trabajo se va a volver a abrir y, por lo tanto, pues todas aquellas personas que quieran formar parte de la plantilla del ayuntamiento, no de la plantilla del ayuntamiento, sino de la plantilla temporal del ayuntamiento, porque vuelvo a insistir que esto es una bolsa de trabajo temporal para, siguiendo criterios sociales y siguiendo criterios de necesidad de personas que estén pasándolo mal, pues todos ellos, si quieren participar en esta bolsa de trabajo, tienen que volver a rellenar otra vez toda la documentación, tienen que volver otra vez a presentarla en el ayuntamiento y, bueno, pues en breve ya estará disponible esta nueva bolsa de trabajo en el ayuntamiento para las contrataciones que se hacen para los peones, por ejemplo, para las limpiadoras del ayuntamiento, para los oficiales o para los puestos que estén designados expresamente en esta bolsa de trabajo. Sí. Bueno, pues nosotros desde mi grupo volvemos a lo mismo, ¿no? Deprisa, corriendo y a última hora. Que hay una voluntad por parte del equipo de gobierno, por supuesto, pero que es un tema que se podía haber trasladado antes a la oposición, es un tema que se podía haber trabajado por todos de forma conjunta y se nos podía haber convocado a alguna reunión en la que estuviéramos todos y en la que, bueno, pues nos explicaran más o menos por encima y no con una llamada telefónica cuál es la situación y cuáles son los derroteros por los que van a ir esta nueva bolsa de trabajo, ¿no? En fin, seguimos con lo mismo. Nosotros vamos a seguir haciendo propuestas. Nosotros intentaremos hacer alguna propuesta esta misma tarde, una vez que tengamos ya nuestra reunión correspondiente, y se la intentaremos trasladar antes de que tenga lugar esta Junta de Gobierno local para la aprobación definitiva de este documento, ¿no? Siguiendo con el ámbito laboral, también quería referirte a otro de los temas que debe ser protagonista también en estas fechas, la RPT. Bueno, con respecto a la relación de puestos de trabajo, y igual que con el plan general, ¿no? Son dos documentos que están ahí desde hace mucho tiempo atascados en el Ayuntamiento de Ubrique. Son documentos que se han estado viendo desde hace ya bastante tiempo, y en concreto, pues, con respecto a la RPT, hemos tenido ya nuestros más y nuestros menos, hemos tenido nuestras propuestas, hemos tenido las diferentes aprobaciones que se han hecho por parte del equipo de gobierno, y por lo que nos han trasladado en estos últimos días, pues parece que ya está el documento de alegaciones que se presentaron, porque se presentaron muchísimas alegaciones a este documento por parte de los trabajadores, pues parece que ya tienen de forma más o menos cerrada y de forma más o menos definitiva la contestación a estas alegaciones. Y bueno, pues con esto volvemos otra vez a lo mismo. Supuestamente ya tienen el documento encima de la mesa, supuestamente ya han tenido una reunión con los trabajadores y esa es la información que tenemos. No nos han trasladado todavía el documento, no nos han trasladado todavía pues prácticamente nada para poder nosotros ir trabajando sobre este asunto. Sí que nos han adelantado que, bueno, pues se han aceptado algunas de las propuestas por parte de algunos trabajadores que se han hecho alegaciones, y bueno, pues estamos deseando que nos la trasladen ya de forma definitiva para que las podamos comprobar y para que podamos verla, y en función de eso pues hacer nosotros las propuestas que correspondan. Sobre todo hay una cuestión importante aquí, ¿no? Y es que un documento que en un principio iba a salir a coste cero, después resulta que no, que iba a subirse a 60.000 euros, después de 60 pasamos a 120, de 120 pasamos a un poquito más y así solucionamos prácticamente todos los problemas, y según este documento, pues ese poquito más se ha vuelto a incrementar otro poquito más, y la verdad es que ya no sabemos en qué cantidades estamos actualmente. Y por lo tanto, pues bueno, a nosotros la verdad es que nos preocupa no por nada, sino porque estamos hablando de un dinero que se va a poner encima de la mesa para pagar a trabajadores, y bueno, pues estamos en una situación bastante complicada, y cualquier incremento de estas características pues puede hacer que un presupuesto baile, entre otras cosas, sobre todo teniendo en cuenta que nos han dicho ya que el presupuesto del ayuntamiento en este año 2021 va a ser deficitario, que están mirando a ver de dónde se coge y de dónde se quita, y sobre todo también nos han trasladado pues eso, que bueno, de hecho en el pleno anterior aprobamos una moción pidiendo a la Junta de Andalucía que asumiera los gastos que son de su competencia, entre otras cosas, pues con el tema de la limpieza extra que se está haciendo en los diferentes colegios, y que como consecuencia del COVID tendrían que asumir por parte de la administración autonómica, y en cambio pues a otras administraciones no se les está exigiendo de la misma manera, ¿no? Y por lo tanto pues nosotros la postura nuestra va a ser exactamente la misma, que se exija a todas las administraciones por igual. Nos da exactamente igual el color, sea de un tipo o de otro, nosotros lo que buscamos es nuestro ayuntamiento, que nuestro ayuntamiento tire para adelante, que podamos contratar a personas y que tengamos viabilidad económica para poder salir adelante en esta situación. Y bueno, pues con este documento de la relación de puestos de trabajo también se está poniendo un dinero curioso encima de la mesa, y también pues con estas modificaciones probablemente también haya bastantes incrementos en las partidas de personal, y por lo tanto pues bueno, pues habrá que estudiarlo exhaustivamente este documento, y habrá que ver exactamente pues cuáles son las cantidades de las que estamos hablando. Y con respecto al plan general, pues pasa exactamente lo mismo. El plan general es un documento que nosotros ya hace muchísimo tiempo estábamos pendientes de él. Ya de hecho al inicio de esta legislatura pues hablamos sobre la posibilidad de que se aprobara lo antes posible, que se le diera luz verde a este documento. Nosotros en su momento nos abstuvimos por la forma en la que se estaban haciendo las cosas, y bueno, pues estamos deseando ver cuáles son las modificaciones que se han hecho a este documento, entre otras cosas porque nosotros estamos deseando votar este documento a favor, pero bueno, este voto a favor que nosotros estamos dispuestos a hacer tiene que venir acompañado de una serie de cuestiones que nosotros estábamos planteando en su momento, y por lo tanto pues por parte del equipo de gobierno se tienen que dar determinados pasos, y bueno, pues esperemos que ya cuando lleguen esas contestaciones a las alegaciones que se han hecho a este documento, que también ha habido muchísimas alegaciones que se han hecho a este documento, pues estudiaremos cuáles son las soluciones y los planteamientos que se han hecho por parte del equipo redactor, y esperemos pues que lo antes posible podamos darle luz verde y que podamos seguir con la tramitación de este documento. Pues todo ello en torno a distintos temas de actualidad, ya decimos, en relación a lo que es la gestión municipal de Ubrique. Vamos a ir con alguna pregunta, una en concreto que ha llegado por el momento. Insistimos a las personas que quieran participar, que quieran trasladar alguna cuestión a José Antonio Bautista, hoy el Grupo Municipal de Andalucía por sí, en nuestro espacio Cosa de Todos, que bueno, pues estamos en la recta final ahora, sería el momento de participar antes de que bueno, pues hagamos la despedida, que a veces ocurre eso. Ya saben, los teléfonos de la radio a su disposición, vía WhatsApp en el 607-48-87-75. Y la verdad es que la única cuestión que llegaba durante estos minutos hace referencia a la propia programación de esta casa, en referencia al cafelito. Dice un oyente, Buenos días, una pregunta para el señor Bautista. ¿No cree que es peor tener un representante que no está informado de las gestiones del partido y que se va por la vía tarifa a no tener ninguno como en el cafelito? Bueno, eso de que no está informado, pues la verdad me extraña, porque la persona que va al cafelito pues normalmente suele conocer perfectamente cuáles son las líneas que estamos defendiendo y que estamos desarrollando, entre otras cosas pues porque continuamente estamos hablando con él y él es una de las personas que aporta bastante en este proyecto. Cosa diferente es que en un caso puntual pues lo hayan cogido sin la información encima de la mesa y no haya podido contestar alguna pregunta o cualquier cosa, pero informado está perfectamente, conoce perfectamente cuál es el funcionamiento del grupo, aporta muchísimo a este grupo, continuamente estamos en contacto tanto conmigo como con otros compañeros y por lo tanto pues tiene perfectamente toda la legitimación, tiene toda la autoridad para hablar en nombre de Andalucía por sí y nosotros por supuesto que lo vamos a apoyar en todas y cada una de las cosas que diga. Desconozco exactamente a qué se refiere exactamente o si ha sido una cosa puntual, pero bueno, vuelvo a insistir, tiene toda la legitimidad, sabe perfectamente lo que habla, porque conoce perfectamente cuáles son las directrices que se siguen por parte de Andalucía por sí, conoce perfectamente cuáles son los movimientos y las propuestas que se están haciendo por parte de mi grupo, tanto en el Pleno como en las diferentes comisiones, y por lo tanto tiene toda la autoridad que le otorga como representante de Andalucía por sí que tiene. Va llegando más cuestiones, por ejemplo, dice otro oyente, quería preguntar por qué no hay aparcamientos de motos en las naves. Pues mira, esa es una de las cuestiones. Señala, por cierto, perdona que te interrumpa, pero para completar, ¿no?, lo que es la pregunta, decía que el 40% vamos en moto y tenemos que discutir entre compañeros. Esto es sobre la zona del polígono industrial. Mira, con respecto a eso, es que el problema no es que no haya aparcamiento de motos, es que directamente no hay aparcamiento. Y al hilo de eso, quiero recordar que nosotros, por parte de Andalucía por sí, ya hace bastantes meses hicimos una propuesta al equipo de gobierno sobre los aparcamientos en la zona de las naves. Y de hecho, la propuesta nuestra era justo por la parte de abajo de las naves, donde está la herrería, justo por debajo, en esa zona, que es una zona completamente diáfana, con un poco de dinero que se le eche, echando un poco de sus bases y adecentando un poco la entrada, pues allí podría tener una bolsa de aparcamiento bastante importante. Nosotros esa propuesta la hicimos en el Pleno hace ya bastante tiempo, se la hemos trasladado al equipo de gobierno cuando estuvieron hablando de los temas de aparcamiento, fue una propuesta que se acogió bastante bien, tanto por parte del equipo de gobierno como por parte de todos los que estaban allí presentes y además que la hemos trasladado por activa y por pasiva a todos aquellos que nos han preguntado y han mostrado interés en la propuesta que nosotros hacíamos, porque la verdad es que solucionaba muchísimo la zona de aparcamientos en esa zona tan complicada, ¿no?, y tan compleja y no me quiero ni imaginar que a lo mejor en estos días atrás no había aparcamientos para motos, pero es que hoy que estaba lloviendo es que no había un aparcamiento ni para moto, ni para coche, ni para nadie. Y todos los que van en moto, un día lloviendo, cogen su vehículo y se plantan allí para trabajar, como todos los días. Entonces, esa situación es compleja. Y esa situación, nosotros planteamos una solución y planteamos una alternativa. Porque, vuelvo a insistir, nosotros estamos continuamente dándole vueltas a los asuntos, intentando plantear soluciones que sean viables, que sean coherentes. Y esta es una de las propuestas que nosotros hicimos en su momento. Ya han pasado bastantes meses desde que nosotros hicimos esa propuesta y bueno, pues estamos a la espera de que por parte del equipo de gobierno pues se le dé luz verde al asunto. Eso sí, pues hombre, de forma transitoria, tras una cosa u otra, yo creo que también sería interesante el que se habilitaran algunas zonas en concreto para que pudieran aparcar las motos. Se la trasladaremos también en este pleno al equipo de gobierno y a ver si entre todos podemos intentar mejorarle la situación a los petaqueros que están en las fábricas y que, bueno, pues la verdad es que es un incordio el tener que desplazarte hasta allí y no encontrar dónde aparcar por ningún sitio. pues esa cuestión que ya decimos, llegada por parte de los oyentes. Vamos a hacer un poco de tiempo, unos minutos más, abordando temas que son de interés, pero bueno, de paso, para bueno, algún oyente que todavía quiera enviarnos alguna de sus cuestiones, estamos en la recta final del Cosa de Todos, pero aún pueden dejarnos esas preguntas, sugerencias. Te quería preguntar, José Antonio, por... Te has referido, ¿no?, a los presupuestos, y en concreto decías que desde Andalucía por sí, sobre todo, señaláis que debe haber una apuesta importante por lo que es el gasto social, ¿no?, por las partidas sociales. ¿Cuáles serían, además de esa prioridad, no sé, otros ejes que os marcáis para el próximo año y, por ejemplo, que deberían ir contemplados en los presupuestos? Mira, yo con esto siempre he sido muy claro y siempre lo hemos dicho de forma tajante. Nosotros tenemos aquí cuatro ejes fundamentales. Uno son los petaqueros y mejorar la situación de vida de los petaqueros. Y, bueno, por suerte, por desgracia, es un tema de actualidad y que tenemos continuamente encima de la mesa, entre otras cosas, porque cuando hablamos de coronavirus hablamos de los petaqueros y de la situación que están viviendo los petaqueros, y nosotros hemos peleado durante la pandemia para intentar que se les tuviera en cuenta, al menos en las reivindicaciones que se estaban haciendo por parte del sector. Con respecto al turismo, pues exactamente lo mismo. Turismo y comercio son dos sectores que han estado prácticamente olvidados durante estos últimos años y que nosotros en su día le prestamos muchísima atención y que, bueno, pues a día de hoy se han limitado a poner cuatro fotos en Facebook diciendo yo compro un ubrique, y nosotros hemos planteado propuestas y hemos planteado alternativas y hemos puesto encima de la mesa muchísimas cosas para que por parte del concejal de turno y por parte de la alcaldía y el equipo de gobierno en general pues tuvieran diferentes propuestas y tuvieran diferentes alternativas y no se limitaran a hacer cuatro cosas por cubrir el trámite y el expediente. Nosotros éramos más ambiciosos y así se lo hemos trasladado al equipo de gobierno y así lo hemos trabajado desde mi grupo. Después había otra cuestión importantísima, ¿no?, y era el plan general, el urbanismo, pero no el urbanismo así, a seca, sino un urbanismo participativo. Nosotros planteábamos que, al igual que estamos haciendo con todo, ¿no?, con la mesa de revitalización y con muchísimas otras cuestiones importantes, nosotros planteábamos que nos teníamos que sentar, que teníamos que dar participación, que teníamos que escuchar a la gente, que teníamos que ver las propuestas, que teníamos que explicarle que, bueno, al menos ese darle explicaciones a la gente lo estamos consiguiendo, porque como nosotros nos estamos moviendo, parece que como consecuencia del movimiento de Andalucía por sí, el equipo de gobierno ha mirado para el lado y ha dicho, ostras, esta gente no va a nada, venga, vamos a hacer una reunión informativa, vamos a intentar explicar, vamos a intentar aclarar, y han intentado taparnos de esa manera, y nosotros encantados de que lo hagan así, porque nosotros lo que queremos es que den explicaciones a los interesados y que den explicaciones a la ciudadanía sobre todas y cada una de las cuestiones que se plantean. Y después, el sector más importante que hablábamos al principio de la legislatura y que hablamos durante toda la campaña, que es los servicios sociales del Ayuntamiento de Ubrique. Nosotros dijimos al inicio de la legislatura que había que prestarle especial atención a los servicios sociales, que íbamos a estar muy encima de los servicios sociales, y lamentándolo muchísimo, con esta situación del coronavirus tenemos que estar muy encima de los servicios sociales, y creemos, y vuelvo a insistir, pensamos que tiene que ser el sector al que más atención se le preste por parte del ayuntamiento, porque hay muchísimas personas que lo están pasando mal. Y por lo tanto, pues esos cuatro ejes fundamentales son los que vamos a seguir defendiendo. Sin olvidarnos de los petaqueros, por supuesto, hay que prestar atención a los servicios sociales y hay que destinar partidas para aquellas personas que lo están pasando mal y que necesitan del apoyo del ayuntamiento en estos momentos tan complicados. Esos ejes que nosotros defendíamos están a la orden del día y, lamentándolo muchísimo, estamos viendo pleno tras pleno y estamos viendo un momento tras otro, pues que, bueno, pues son temas de actualidad y son temas que hay que recoger rápidamente. Y por lo tanto, pues nosotros vamos a seguir en esa línea, vamos a seguir en la línea de aportar y vamos a seguir en la línea de prestar atención en esos cuatro factores que nosotros hablábamos y que, bueno, pues a día de hoy están de plena actualidad. Te referías al PGOU, a urbanismo. Una cuestión referente a esto. Dice, te preguntan, José Antonio, ¿qué te ha parecido la respuesta del concejal de urbanismo sobre que cada uno tiene la representación que le ha dado el pueblo y que en vez de en mesas se debe de hablar en el Pleno. Bueno, yo te digo una cosa. Nosotros, le guste más o le guste menos al concejal o a la oposición o a quien sea, porque, bueno, parece que lo que nosotros hablamos últimamente está calando no solamente en la ciudadanía, sino que también está calando en los políticos, y todos los grupos políticos pues están haciendo alusión a lo que nosotros hablamos o dejamos de hablar. Nosotros estamos encantados de lanzar debates a la calle, y lo importante es que se aprueben cosas en el Pleno, pero que también esté todo legitimado a raíz de la cosas que se piensan en el pueblo, y eso es importantísimo. Nosotros creemos que, bueno, pues nosotros lanzamos un debate, pero ese debate lo lanzamos no solamente en el Pleno, sino que lo lanzamos en todos los sectores, en todos los ámbitos, y recogemos las opiniones de todas esas personas que están aportando. Nosotros creemos importantísimo no solamente el ponernos, como estamos viendo en estos últimos días, el espectáculo tan dantesco que se está dando en el Congreso de los Diputados, en el que se ponen todos a insultarse y a decirse barbaridades, ¿vale? Eso es una faceta de la política, pero a nosotros la política que nos interesa es no tanto la política de Pleno como la política de resolver a los ciudadanos los problemas que se están encontrando. Y eso pues se hace desde la radio, se hace desde la calle, sentándote con uno y con otro, se hace escuchando al vecino que te traslada un problema y se lo intenta solucionar. Y nosotros, pues, le pese a quien le pese y le guste a quien le guste, hemos decidido que la forma de actuar nuestra es esa. Y nosotros vamos a seguir actuando de esa manera y vamos a seguir escuchando a los ciudadanos, vamos a seguir trasladando las propuestas que nos hacen, vamos a seguir intentando solucionar los problemas a todos los ubriqueños, o al menos a la mayor parte de personas que tengan problemas en nuestra localidad, y nosotros por nuestra parte pues vamos a seguir con esa misma actitud. Y el Pleno es una de las cuestiones importantes donde se tienen que trasladar pues todos estos debates, pero también los debates de Pleno vienen como consecuencia del trabajo previo y de las reuniones que se mantienen previamente en todos los sectores, y nosotros vamos a seguir con esa misma línea y vamos a seguir, como ya te digo, escuchando a los ciudadanos y trasladando las propuestas que nos trasladan a nosotros. Una demanda concreta sobre un punto concreto de nuestra localidad, dice un oyente, que la farola frente al Víctor de la Serna está fundida al mes de haberla repuesto. Pide que se arregle de nuevo, bueno, pues para que se traslade en ese sentido. Vale, pues yo directamente voy a hacer un escrito al ayuntamiento poniendo conocimiento que eso está fundido y que lo solucione lo antes posible. Y nos quedamos con alguna otra cuestión que justo está llegando en estos momentos. Ahora sí, un oyente, por ejemplo, dice, se queja de los excrementos caninos en Ubrique. Dice que en zonas como la parte de atrás, el pabellón es tremendo, pide una solución. Vale, pues se lo trasladamos también al concejal correspondiente y que tome las medidas oportunas, ¿no? Hace muchísimo tiempo que se estaba hablando ya de un pipicán y a día de hoy pues no tenemos. Y aunque eso pueda parecer que no soluciona definitivamente el problema, pero sí que puede contribuir a solucionar, y sobre todo pues las campañas de concienciación que ahora mismo, a pesar de los 40.000 euros que hay para medios de comunicación, pues no brillan por su ausencia, ¿no? en este sentido, y por lo tanto pues nosotros se lo trasladaremos y a ver si conseguimos hacer una campaña que sea más o menos coherente con esta petición. Pues era la última de las cuestiones que por el momento llegaba. José Antonio, no sé si antes de concluir con esta edición de Cosas de Todo, ¿algún apunte más que añadir? Nada, simplemente pues agradeceros a todos la propuesta que nos estáis haciendo y que nosotros seguimos a disposición de todos y cada uno de los que quieran trasladarnos cualquier problema. De hecho, pues en estos últimos meses estamos recibiendo muchísimas llamadas y además que se están poniendo en contacto con nosotros a través de cualquier medio, incluso a través de Facebook han llegado a ponerse en contacto con nosotros. Los teléfonos nuestros los tienen perfectamente, saben dónde localizarnos, y cualquier cosa que nos quieran trasladar para que nosotros pues lo traslademos, lo estudiemos y lo propongamos, pues nosotros estamos encantados de hacerlo así, porque para eso estamos, ¿no? Y como decía el oyente anterior, a cada uno nos han puesto en el sitio que nos han puesto, y nosotros tenemos la cabeza bien alta, porque con un único concejal estamos marcando el ritmo a todo un equipo de gobierno con 11 concejales, y sobre todo, pues aquí, en estos momentos tan complicados, en estos momentos difíciles, es donde se ve dónde está cada uno, lo que le interesa a cada uno, las propuestas que hace cada uno, y en función de eso, pues la verdad es que se ve cuáles son los que se dedican al bombo y al pueblo, los que se dedican a trabajar por su pueblo. Nosotros, por nuestra parte, vamos a seguir en esa línea, vamos a seguir trabajando por nuestro pueblo, vamos a seguir haciendo propuestas, vamos a seguir trasladando las inquietudes que nos trasladan nosotros los vecinos, y en función de eso, pues intentaremos hacer más llevadera la situación que estamos viviendo actualmente. Pues ahora sí, nos vamos a quedar en este punto, 1:03, agradeciendo, por supuesto, la participación de los oyentes en el día de hoy con sus preguntas, con sus propuestas, como siempre, aquí en Cosa de Todos. Y hoy, además, a José Antonio Bautista, edil y portavoz del Grupo Municipal de Andalucía por Sí, formación a la que llegaba ese turno de intervención en el día de hoy. José Antonio, como siempre, muchas gracias. Nada, gracias a ustedes. Buenas tardes.